Muy buenos días, soy Martín Pitón. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿por dónde está? No, gracias, estoy en Buenos Aires. Ah, estuvo 3 días en campaña en el norte. Sí, no, estuvimos en el Chaco el jueves, bueno, en la tarde en Capital, y después estuvimos en Tucumán, en Santiago, en Salta y en Jujuy, y llegué a las 3 de la mañana. Ah, bueno, ¿y cómo ha sido la recepción allí? Maravillosa, la verdad es que todo va a andar muy, muy bien. La veo más esperanzada en los últimos días. Sí, yo estoy muy contento, estamos muy, muy tranquilos. Esta batalla se da en toda la nación, digo, no se reduce a Capital y provincia. Y creo que vamos a tener creo que la gente nos va a escuchar, ¿no? Ojalá nos escuche. Creo que el acuerdo cívico y social es una salida ética, republicana, de desarrollo económico, que vamos a sumar muchos diputados y senadores. Estoy muy, muy tranquila. ¿Hay un fin de ciclo kirchnerista? ¿Esta elección lo marca? Creo que hay una salida, ¿no? Una salida que seguramente se dará en el 2011, pero es como que el pueblo va saliendo. Hemos aprendido todos muchas cosas, ¿no? Que en la prepotencia no se puede vivir, que en el aislamiento internacional no se puede vivir, que sin verdad no se puede vivir, y muchas de las cosas que uno fue batallando por muchos años creo que hoy están en la internalizadas colectivamente. Así que todo bien. Lo que pasa es que hay que ir paso a paso, sin miedo al gobierno, sin miedo a Kirchner, pero también muy serenamente, ¿no? Yo la escuché en un reportaje hace tal vez algo más de un mes, que usted dijo una frase que a mí me quedó grabada: todavía Kirchner puede hacer mucho daño. Así es. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Hoy Kirchner está en capacidad de seguir haciendo mucho daño? De hecho, lo ha hecho en estos meses, ¿no? Con el anticipo de las elecciones, con la falta de políticas económicas, con el quiebre al campo. Pero bueno, en la medida en que la sociedad avance serenamente, esa capacidad de daño se va reduciendo. Si él ganara, entonces sí tendría aún más capacidad de daño. Creo que si perdiera esta elección sería bueno para la democracia y la república, y eso lo autolimitaría. De hecho, ustedes ven que está más calmo producto justamente de las encuestas. Entonces, cuanto menos miedo le tenemos, más se serena el poder. Elisa, ¿cómo se imagina ese periodo que va desde el 28 de junio al 10 de diciembre, con un congreso viejo, llamémoslo, y con un congreso nuevo que va a ser la verdadera manifestación del pueblo? No va a ser fácil el segundo semestre, pero de todas maneras creo que va a ser más fácil si avanza decisivamente la sociedad hacia un cambio, ¿no? Pero nadie puede evitar que ese tiempo no sea difícil. ¿Ahí se va a firmar cualquier cosa? No creo. Depende de la elección, ¿eh? Depende de la elección, porque siempre más allá de los votos hay un claro límite social, ¿no? Si ese límite social al poder es muy fuerte, no va a salir cualquier cosa. ¿Los mismos diputados kirchneristas tal vez se autorregulen? Así es. O se escapen. O se escapen. Claro, se escapen de la votación a la que los obliga el poder, ¿no? Puede haber más diáspora y, en consecuencia, menos mayoría. ¿Puede haber un acuerdo de temas entre todas las expresiones de la oposición? Sí, va a haber acuerdos parlamentarios. De todas maneras, la oposición está muy ordenada. Digo, la segunda fuerza política nacional, digo, la fuerza más importante de la oposición en todo el país es el acuerdo cívico y social. No se olvide que las expresiones de Narváez o de Macri están reducidas exclusivamente a la capital y a la provincia de Buenos Aires, y el país es mucho más que eso, ¿no? En el caso de Narváez y Solá, ¿es una especie de interna abierta del PJ? No lo sé, yo creo que todas las fuerzas coayudan a cambiar la mayoría parlamentaria, ¿eh? No creo que en este momento nosotros debamos, eso sí, es PJ, digo, eso termina también en alguna forma de PJ, y creo que acá hay un 50% del país que quiere una salida no PJ, y a eso estamos apostando nosotros. Todavía está un poco confundido, ¿no? Todavía se cree que algunos son opositores, sin pensar que en realidad forman parte del nudo del poder oficialista y van a gobernar de la misma manera de ser electos. Pero yo creo que eso para fines de junio, miren, estaba viendo hoy las encuestas, y la verdad es que no son ciertas en el sentido de que todavía hay mucha gente que decide el voto en las tres últimas semanas. Uh-huh. Entonces no es cierto que esté definido el voto, ni esas proyecciones, ni esas definiciones de intención de voto que hoy se dan, porque eso no sucede nunca, no ha sucedido nunca. Todavía hay un 30% del electorado que no ha decidido su voto, que va a votar en un 90% a la oposición, y eso se va a definir en las dos últimas semanas y va a volcar el voto, creo, a favor del acuerdo cívico y social. ¿Cree usted que haya algún acuerdo de gobernabilidad entre Scioli y de Narváez? No sé qué significa eso. No entiendo la pregunta. No, me refiero a algún acuerdo para no hacer demasiadas olas en la provincia de Buenos Aires. Lo desconozco. ¿Qué piensa de lo que... De todas maneras, el acuerdo cívico está avanzando muy bien en la provincia de Buenos Aires. Si ustedes tienen en cuenta que cuando nos medían a nosotros, siempre medíamos el 3% y sacábamos el 12%. Uh-huh. Una medición del 22% nos está dando al menos un 30% en la provincia de Buenos Aires y en Capital también, porque en Capital, cuando se pone mi nombre, cuando se pone el del radicalismo, el de la coalición cívica, la verdad es que los puntos son mínimos de diferencia, ¿no? Ahí cree, en Capital y en provincia, ¿cree que la coalición, el acuerdo cívico y social puede triunfar? Sí. Porque hoy Michetti aparece medio como imbatible, según las encuestas siempre, ¿no? La verdad es que las encuestas reales que ellos tienen no es así. Pero uno no puede entrar en la guerra de encuestas, nosotros no tenemos dinero, no tenemos el poder, y me parece que es una discusión menor. La elección es mucho más pareja, pero además las dos fuerzas coayudan a tener una mayoría parlamentaria distinta, así que eso no es relevante. Lita, ¿qué piensas? La elección de la capital es, en términos relativos, la menos importante, porque nosotros vamos a tener 4 o 5 diputados, el PRO va a tener 4 o 5 diputados y todos van a sumar a la oposición. Así que no es esto decisivo. ¿Qué piensa sobre este escándalo que hay en torno al juez Fayonato Márquez, Segovia y de Narváez? Creo que es una operación fascista, lo dije hace 3 semanas, y que esto no es correcto, ¿no? Que esto ya lo hicieron con Olivera, etcétera, y la verdad es que es una operación de la CIDE, está claro esto. ¿Es una operación de la CIDE? Sí, y del gobierno, obviamente. Uh-huh. Como lo fue en el caso de Enrique Olivera. Lo mismo. Así es. Elisa Carrió, gracias por haberme atendido esta mañana. No, al contrario. Hasta luego.